para ir abriendo poco a poco. Y eso va a ser para ustedes. A lo mejor teniendo frutos para que ustedes se vayan acercando a mi edad. Bueno, continuamos con Hugo. Sí, que hecha que escucharlo hablar y decir lo que le dijo, me hace sentir bien, porque he sido muy criticado por trabajar en sectores privados, pero no, bueno, porque no, yo no soy de izquierda. Y tiene por qué ser incorrecto. Y bueno, hemos encontrado ahí el parque importante, pero es cierto por ese lado. Pero igual es una de las palabras de Marvin, a ver qué hablamos, y yo también puedo entregar mi trabajo voluntario para esa investigación. En algún momento yo intenté plantear de manera individual, yo no pude hacerlo porque no es obligación, pero sí, yo tengo un diseño de investigación ya construido con un cuestionario para esa investigación sobre la ubicación de los colegas en el mundo laboral, y ocupo la posición, comenzamos a poder colaborar en ese sentido. Ahora tenemos yo, una de las especialidades que tengo es el tema del uso de las técnicas en educación online. Yo utilizo mucho, hago muchas encuestas vía internet y ahora es muy sencillo poder, ¿cómo se llama?, llegar y hacerle un cuestionario a todos los colegas para que lo contesten y poder tener rápidamente, ¿cómo se llama?, datos sobre qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo pongo al servicio todo eso para poderlo realizar. Felicitarlos a los compañeros, yo me siento muy identificado, yo me gradué, yo entré a la universidad hace 15 años, me gradué a finales de los antes de 2000 y realmente eran las preocupaciones que yo tenía cuando era estudiante. Yo fui uno de los que propuse como mi tema de tesis el análisis del estudio de sector desde el punto de vista sociológico y a mí se me criticó hace 15 años. ¿Qué hace un sociólogo hablando de fútbol? Resulta que 14 años después, un poco más, sale un sociólogo colombiano trabajando con la Selección Nacional de Fútbol. Es un proceso. Entonces, para mí ha sido todo una... Yo decía, 14 años después, sobre el tema de la pertinencia... Uno trabajó como sociólogo, pero si hubiera como sociólogo, tendría que echarlo. Sí, correcto. Exactamente. Entonces, verlo así, desde esa perspectiva, me puede decir... No era un tema económico, ni un tema político, que era la legitimidad que había dentro de la academia, y alguien se le ocurre estudiar desde el punto de vista profesor de fútbol, y fue muy criticado en su momento, precisamente mi tesis no la pude hacer sobre ese tema, pero ahí quedó esa semilla sembrada en su mente. Felicitarlos, o sea, a ustedes, pero aquí hay más contemporánea mía, y conozco su trabajo, ese viaje que desea acompañar. Es como que me estuviera contando su autobiografía, ¿sabes?, sobre lo que ella ha hecho y decirles, o sea, seguir adelante, que dice que estaba, que ese espacio se abrió para poder, poder participar y como de cero la propuesta de Mari, poder tener esa investigación, ojalá, yo esperaría tenerla a principios del 2015, poder arrancar la estrategia del colegio para poder tomar decisiones. Soy parte de bueno, la representación de la junta directiva, porque también eso lo hemos retomado en junta directiva, les vamos a retomar la palabra. Ya están pichados, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está la palabra. No, la otra también, pero está bien, casi se cae. Sin embargo, yo tenía observaciones con respecto a reconocimiento de espacios de trabajo nuevos para sociólogos, ¿verdad? Un poco vinculado a cuál es el perfil que tenemos como sociólogos y a que dentro del mismo grupo aprendamos a trabajar como un gremio, ¿verdad? Y que se reconozca que hay gente joven que tiene preocupaciones legítimas sobre su futuro, ¿verdad? Y que lo que estudiamos en realidad sea útil para reproducirnos nosotros como personas y como profesionales, ¿verdad? Porque nadie estudia ni invierte todos los años de estudio para irse para casa, ¿sabes? Para solapar en la lectura de un libro, sino para obtener un ingreso para poder vivir, ¿verdad? Yo pienso que es importante que en realidad trabajemos con un gremio y que dentro del mismo gremio acabemos con los prejuicios de que si yo soy izquierda, que si trabajo con empresa privada, que si no, que si en la academia, que si soy profesional y tal, porque en realidad, como decía la compañera, somos un grupo diverso, ¿verdad? Entonces, habría que empezar por reconocer toda la diversidad que hay en nuestro propio grupo. Y fue como una llamada de atención a la exposición de los muchachos jóvenes, porque ya uno debe poder pensar como joven, ¿verdad? Hace mucho tiempo y a veces ignora, ¿no?, que también ellos